¿Qué tal? Soy su amiga Arisoto y estoy participando en el Encuentro de Cultura Regional y las Nuevas Tecnologías. El lugar donde habito se identifica por su exuberante naturaleza, su música, su danza, su rica gastronomía, pero sobre todo por su belleza natural, sus cascadas, sus presas y ríos, así como sus comunidades indígenas, otomíes, nahuas, tepehuas y totonacos. Xilincali Radio y el Centro INAH Morelos presentan Iyolaltepeme, expresiones de los territorios vivos. Entrevistas, reflexiones, música y poesía. Manifestaciones de la vida y lo que se vive en el estado de Morelos. Iyolaltepeme, el corazón de los pueblos. Comenzamos. Pues muy buenas tardes, ya estamos aquí transmitiendo desde el Centro INAH Morelos y Iyolaltepeme, el corazón de los pueblos. Y hoy tengo el placer de tener en el estudio, en este estudio tan bonito que se crea en el museo, que es también el Museo Etnobotánico. Iba a decir otra cosa, pero no, que decimos borradas, ¿verdad? Este que es el Museo Etnobotánico. Y en donde se alberga una buena parte de las instalaciones de el INAH Morelos, pues tenemos aquí en el estudio a Marco Antonio Tafoya, también tenemos a Elizabeth Hernández y el placer nuevamente de tener aquí a Luis Miguel Morata. Pues el placer es mi primera otra experiencia de hacer puentes de ida y vuelta. Sí. Para enriquecernos y a través de medio que cada vez está haciendo posible que estos enlaces tan fabulosos. Bueno, pues vamos a continuar esta vez con la muerte. Aquí los investigadores y técnicos de aquí de Lima es un tema que han trabajado por diferentes razones. Ya tendremos oportunidad, pero por ejemplo, los antropólogos físicos y los arqueólogos ven a través de los huesos que quedan, que los que van descubriendo, ven qué enfermedades tenían, qué grado de desnutrición y ahora qué parentesco genético tienen ahora con los ADN. Claro. ¿Verdad? Pero, y por ejemplo, han visto mucho en las vértebras de las mujeres que están deformadas probablemente por el metate y por el telar de cintura. El metate también, los huesos de los brazos tienen unas deformaciones muy, muy fuertes y usan, aunque sea que es una actividad durísima, moderna, sí, sí. Todo lo que viven, ¿no? Bueno, son aspectos que tienen que ver con la muerte. Otros compañeros han visto otros ángulos. Otros rasgos, claro. De la muerte. Y bueno, hay una frase que la oímos en el Yapan, que bueno, hemos estado oyendo, de una señora muy grande que decía: pues vamos a platicar, ¿sí? ¿Por qué se habló de la muerte? Y digo, ¿qué es de la muerte? Porque ahí nos emparejamos todos. Ándale. Ricos y pobres, ahí nos vamos a emparejar todos. Nadie se puede escapar, ¿no? Claro. Y bueno, pues tiene mucha razón. Entonces, bueno, ya los compañeros que vendrán, arqueólogos y antropólogos físicos, se podrán ampliar mucho más en algún momento. Cosas tan interesantes que han tenido ellos recabando, ¿verdad? El estudio de los dientes, en fin, muchas cosas. Sí, tantas cosas que podemos saber de la cultura a través de estas investigaciones, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Hay muchas cosas, desde la desnutrición, el desgaste de los dientes, ¿no? Sí, habla de qué componentes tenían los alimentos, por ejemplo, incluso de los componentes que había en el entorno natural, ¿no? Pues mira, para eso, el mejor análisis es algo que se llama coprolitos, perdón, y son excrementos antiguos secos. ¡Y qué maravilla! Y entonces, eso, bueno, ya de 100 años o 400 mil, ya no. Eso ya es abono, más bien. Pero lo analizan y ahí salen, dicen, Dios, qué gracias, todo. La dieta sale ahí, obviamente. Hoy vamos a continuar con con este tema que da para mucho. Ya vimos algo de lo que son los procesos rituales, de las ofrendas, todo eso, vamos a ver un poco más. Pero para decir, este es un tema enorme, un tema muy grande. Parece que los primeros rituales que se hacen en Salar Muerte, he encontrado, si no me equivoco, en la antigua Eslovaquia, encontraron huesos que estaban obviamente puestos como para una ofrenda mortuoria, sí. Pero hace 70.000 años. Antes del Homo sapiens, ya había rituales a la muerte. Sí. Entonces, digo, es una preocupación muy esencial del ser, ¿no? Sí. Y ahora, pues, vamos a tener pues vamos participación de todo eso que hemos aprendido. Nos dejan saber, nos dejan ser testigos, a veces observar, ¿no? Y a veces compartir, a veces el dolor, el trauma, a veces, ¿no? Porque es un, no nada más estamos ahí como cámaras de registrando, ¿no? Claro. Uno termina por involucrar por tu tiempo y por la compañía. Claro, finalmente nos encontramos en lo humano, ¿no? Más allá del proceso de investigación y sistematización que afortunadamente también se da, ¿no? Hay todo este otro proceso de acompañamiento, como bien lo señalas, y de intervención en lo humano, ¿no? Pues vamos a tener ahorita la participación de Elizabeth Hernández, que estaba trabajando en otros cine. Y de sus experiencias y lo que ha ido recabando, pues les parece bien entonces, Elizabeth, si nos vamos a una pausa y regresamos con todo nuestro auditorio. Les recordamos que ustedes nos pueden escuchar a través de silincali.blogspot.mx, pero también a través ya afortunadamente de un bello blog que se está armando, que es justamente de Iyolaltepeme, el corazón de los pueblos. Y allí también ustedes pueden encontrar el reproductor de Tzilincali Radio en este programa en específico. Y también pueden encontrar los blogspot de cada uno de estos programas y conforme se van terminando los iremos subiendo a la página, de tal manera que usted, si alguna parte se perdió de todas estas investigaciones o quisiera compartirlo con alguien más que crea que es de su interés, pues se lo vamos a agradecer. También les comunicamos que nos estamos viendo a través de live stream en Ustream, en el Facebook de Ina Morelos. Y esto de las tecnologías es una verdadera maravilla. Escríbanos, hablando del Facebook, escríbanos a través de silincali.sonora, Skype es el mismo, y también a través de el Facebook de Ina Morelos. Pues los estamos esperando y vámonos a un rapidísimo corte y regresamos con todos ustedes. Iyolaltepeme, el corazón de los pueblos. Ya volvemos. La ciudad de Huauchinango se basa en el santuario del Señor del Santo Entierro, en el antiguo templo del exconvento agustino, la capilla de la Virgen de Guadalupe, portada de estilo neoclásico en la que sobresalen sus columnas dóricas. El templo mayor de la Asunción tiene una planta circular de gran dimensión que asienta una cúpula de 84 metros de diámetro. El presbiterio alberga a la Virgen de la Asunción y al Sagrado Corazón de Jesús. El Palacio Municipal de Huauchinango es de estilo colonial. Sobresale su fachada principal de dos niveles con arcos, coronado por un singular torreón y un reloj de cuatro carátulas. La Plaza de Armas, o mejor conocido como Zócalo, está ubicado en pleno centro de la ciudad, rodeado de bellas calles típicas. Tiene áreas verdes y andadores donde se puede admirar el edificio del Palacio Municipal y una serie de casas de épocas virreinales, balconadas con techumbres de tejas, como la antigua casa de los Carabioto. En el centro del parque está un kiosco de estructura metálica y una fuente de cantera. Frente al Palacio Municipal hay un monumento dedicado al benemérito de las Américas, Benito Juárez. En el Panteón Municipal se encuentra la cripta y el famoso mausoleo del general Rafael Cravioto Pacheco, que está hecho de mármol de Carrara y es una obra del escultor italiano Ponzanelli. Representa el héroe muerto en brazos de la madre patria que llora la pérdida del caudillo. La fiesta del Señor Santo Entierro y la Feria de las Flores son las celebraciones religiosas y culturales más importantes de la ciudad de Huauchinango, Puebla, que se llevan a cabo de acuerdo al ciclo cuaresmal, donde se reúnen y exponen floricultores de toda la región y de muchas partes del país. El primer día de la feria se corona la Reina de las Flores en un gran evento. Hay una gran muestra agrícola, industrial y artesanal. Bailes, juegos mecánicos, peleas de gallos, charreadas, desfile de carros alegóricos, comida típica, fuegos artificiales, eventos deportivos, cine, obras de teatro, conferencias y se presentan las danzas típicas de la región serrana del norte del estado de Puebla. El municipio de Juan Galindo, colindante al de Huauchinango, se encuentran las instalaciones del sistema hidroeléctrico de Necaxa, cuyas aguas provienen de los embalses de las presas del Tejocotal y Los Reyes, en el estado de Hidalgo, también las presas de Tenango, Nexapa y Necaxa en el estado de Puebla, donde se genera la electricidad para algunas áreas de los estados de Hidalgo, Puebla, Estado de México y el Distrito Federal. La Sierra Norte del estado de Puebla se caracteriza por ser una región pluriétnica y pluricultural. Las lenguas que se hablan en la región son náhuatl, totonaco, otomí y tepegua. La mayoría de la población náhuatl se ha venido expandiendo a lo largo de los años, creando un proceso de nahuatlización en poblaciones con minoría de hablantes de totonaco, para integrarlos como población hablante de náhuatl, o mexicano como ellos mismos denominan su lengua. Por otro lado, los niños crecen hoy en día hablando su lengua materna y el español, constituyendo el sistema de las escuelas bilingües, el medio integrador de ambas lenguas. Esto es parte de la Sierra Norte del estado de Puebla. Quillolaltepeme. Expresiones de los territorios vivos. Continuamos. Soy Alfonso Quiroz de Tenango de las Flores y estoy en el encuentro de la cultura regional. Lo que identifica a mi pueblo es su producción de plantas de ornato y paisaje pintoresco. Lo que me gusta de él son sus costumbres y tradiciones, como sus fiestas patronales. Lo que no me agrada es la falta de concientización ecológica y la falta de visión turística de la gente que habita en la comunidad. Quillolaltepeme, el corazón de los pueblos. Ya volvemos. Morelos en Cuernavaca, Morelos. Y tenemos el placer de contar hoy con una buena parte de la investigación de Elizabeth Hernández Vázquez. Ella ha desarrollado toda una línea de investigación en el pueblo de Tetelcingo, que es uno de los que se concibe como de los pueblos indígenas por... por excelencia, ¿no?, de nuestro estado. Mucho tiempo se pensó que había solamente algunos, ¿verdad?, solo algunos. Digamos, podemos hablar de Tetelcingo como uno de los pueblos que más tradición cultural indígena tienen en sus universos locales. Otros tienen en mayor o menor proporción, pero aquí, digamos, ocupa buena parte de su universo local, es tradición cultural indígena, y coexisten otras tradiciones culturales. Pero sí, y hay algo muy, muy interesante, es muy diferente Tetelcingo a otros lugares. Toño García de León decía que él estaba, bueno, sentía que es un pueblo probablemente otomí, que fue nahuatlizado por haber analizado la estructura y los sonidos de cómo se habla allá en Tetelcingo. Y algunas cosas como las ofrendas, los buentres y eso, se parecen a los de la área de algunos lugares otomí soñaño, ¿verdad? Entonces es muy, muy especial la comunidad. Además tiene una vida, bueno, Eli lo va a decir, está trabajando ahí, pero tiene una vida ceremonial y ritual extraordinaria, con profunda tradición cultural indígena, ¿no? Que poco a poco nos han ido compartiendo, no nosotros nada más, en general, pero que se ve en profundidad elementos que hace muchos años que dejaron de estar presentes en nuestra comunidad. Qué fortuna, la verdad, podernos encontrar todavía con estos elementos, ¿no? Y además, que mediante estas formas de comunicarlo y manteniéndolos en la vigencia, podamos también, quienes ya no tenemos este arraigo, que ya no tenemos conocimiento de ello, poder nuevamente reiniciar con estos procesos, ¿no, Eli? Así es. Pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por la presentación y por otorgarnos este espacio para que se dé a conocer todo lo que trabajamos, ¿no?, en el INAH, y en especial ahorita nosotros en el área de antropología, que pues básicamente pues nos dedicamos a abrir un poquito estas puertas, ¿no?, de que nos permitan dar información, conocerlos, ¿no? Yo en este caso, pues sí, justamente estoy trabajando en el poblado de Tetelcingo. Justo estoy cumpliendo casi los 2 años y cachito que entré al pueblo. Me ha costado un poquito de trabajo, pero ya estando ahí, pues no tuve ni siquiera tiempo de platicar con las personas que me han dado cariñosamente la información para avisarles que iban a estar en transmisión. Pero les agradezco sobre todo por permitirme estar con ellos, ¿no? No, y ya habrá sobre todo la oportunidad de compartir los audios, ¿no? También esa es la ventaja que tienen ahora estas tecnologías, ¿no? Sí, que nos permite estar más cerquita, ¿no? Así es. Bueno, pues sí, exactamente. En este caso, pues también me gustaría platicar y comentar que pues por medio de esta tecnología nos vamos a poder dar cuenta de la riqueza que tiene el Estado en general, ¿no? El Estado de Morelos como riqueza cultural. Y bueno, pues nos vamos a dar cuenta que todas estas se pueden ver justo en sus calles, ¿no? En las estructuras de construcciones antiguas, en la propia gente que justo cariñosamente guardan esas tradiciones, ¿no? Que son heredadas de padres a hijos y se va transmitiendo poco a poco. Y justamente tantos temas que se puedan hablar, y hoy pues va a ser pues con la continuidad del primer programa, hablaremos de lo que es las ofrendas o el Día de Muertos de Tetelcingo. Que bueno, por el poco tiempo que he estado en la comunidad, pues igual me falta muchísima información, pero sí me gustaría platicarles, ¿no? Antes de entrar a la información de Tetelcingo, sí creo que es interesante platicarles un poquito de esta parte de la historia del pueblo como tal. Sí, sí, por favor. ¿No? En este caso, Tetelcingo es una población que se encuentra al norte de la ciudad de Cuautla. Y es una población que a mí realmente me sorprende porque pareciera que se está quedando encerradita en toda esta llegada de la urbanización, ¿no? Están llegando muchas tiendas, muchas empresas, ¿no? De pronto sí, es muy impactante cómo le rodean. Cómo están rodeando al pueblo. Entonces, si vamos por ahí nos damos cuenta de la autopista que se está abriendo aún más, ¿no? Y está quedando, digo yo, a veces como un huevito encerrado, ¿no? Que curiosamente pareciera que ya no hay nada de tradición, nada de cultura de Tetelcingo, pero ahí está presente. Claro, a mí me admira mucho que sigan guardando todas esas tradiciones. Y bueno, pues Tetelcingo es una población de tradición indígena, que según información que se ha dado de él, fue una población que primero se encontraba en un lugar llamado Zumpango, ¿no? Y fue desalojado, fue despojado de sus tierras una vez que llegaron los españoles, digamos por esta ambición de la tierra, ¿no? De que como Tetelcingo y toda esta zona siempre ha sido una tierra muy rica, y sobre todo recordando un poquito que hay mucho manantial, ¿no? Sí, de pronto es muy rico para las tierras. Entonces llegan los españoles, ven la comodidad, ven el producto que se puede dar, en este caso la caña, ¿no? Y los despojan y los mandan a lo que se llamó después el pueblo de Xochimilcatzin. Estamos hablando ya de 1600, 1610, y justamente en este lugar se les vuelve a encontrar que pues esta zona es muy rica para la producción de la caña, entonces los tratan de volver a mover y no quieren. Entonces, como anécdota, por ahí se dice que los engañan, ¿no?, vilmente, diciéndoles que pues su santito ya apareció en lo que hoy conocemos como Tetelcingo. ¡Qué tremendo! Y hoy en día, pues ahí está el pueblo de Tetelcingo, rodeado de la central de abasto, del Walmart, ¿no? Si hay un comercial por ahí. Sí, ¿no? Pero vaya, claro, son, porque además justo esto que señalas es muy importante, son tierras que en todos sentidos son ricas, ¿no? Ahora precisamente por ello hay un gran tránsito y de comunicación hacia otros pueblos, es el camino que se sigue hacia Chalco, hacia Mecameca, ya es la salida hacia Estado de México. Toda esa región es fuertemente cañera, y bueno, ahora también el desplazamiento de la caña por el sorgo, ¿no? Que es el producto que se está dando, y empieza también a haber un cambio en el modo de cultivo, ¿no? De sembrar la milpa, estas tres semillas fundamentales de nuestra cultura, cambia, ¿no? Sí, y que tristemente de pronto las pláticas que he tenido con la gente de Tetelcingo es de que, pues bueno, ellos en sus campos siembran el maíz, ¿no? Y una vez ellos lo están sembrando, pues tienen la oportunidad de disfrutar lo que es el producto de la tierra, y que por ejemplo en temporada de lluvia, ¿no?, se pueden hacer el pápalo, el alache, todas estas plantitas que se consumen y que crecen a la par del maíz, ¿no?, de estos productos. Pues ahora llegan estas personas que son de grandes empresas y entran con el sorgo, entran con el maíz o algún otro producto de exportación, y obviamente les piden una calidad, ¿no?, que esté limpio el campo, que no tenga ninguna planta, y ahí es donde se va suprimiendo, digamos, o acortando lo que es la alimentación, la calidad de su dieta, ¿no? Y con respecto a lo que es ya esta parte de la ritualidad de los muertos, porque si bien señalábamos en el programa anterior, se habla solamente de los días esenciales, ¿no? Del primero y el dos, que es cuando se llevan las ofrendas o se levanta la ofrenda, pero hay todo un proceso ritual. Sí, justo me he podido dar cuenta que es un proceso ritual constante, que se está dando cada 20 o 25 días, ¿no?, a partir del mes de, no recuerdo ahorita, de marzo, ¿no?, digamos un ejemplo. Sí. Y es un constante cambio de las imágenes de 20, 25 días, y cambiando las imágenes a cada una de sus capillas. Pero es tremendo, porque es una ritualidad, es un respeto, una presentación que se hacen en sus ofrendas muy, muy, muy interesante, ¿no? Y en ellas pues se ve cada uno de los elementos, la importancia que tienen los elementos que se le colocan, ¿no? Algo que llama mucho la atención es la colocación de los ventles, ¿no? Precisamente que es este montoncito de plátanos, sí, ¿no?, que tienen también cierta formación, que nada más la pueden poner ciertas personas, y que en este caso tienen que ser 7 vueltas de plátano largo, sí, entrecalado con pan. Y bueno, pues quizás también ahí tiene alguna información simbólica, ¿no? Pero hasta el momento no le he podido desmenuzar. Sí, pero es muy, muy interesante la utilización de la flor, de la comida, ¿no? Los moles, el mole verde. Vimos en el blog, por ejemplo, una ofrenda maravillosa, la verdad es una foto hermosísima, que habla ya de estos componentes. Exactamente, es una ofrenda que se pone previo a la Semana Santa, y ellos le llaman ofrenda de mesa, y justamente es una ritualidad, bueno, es una ofrenda que se pone en casa de los que van a sacar la fiesta, y en este caso son dos, una para cada uno de los padrinos de las dos imágenes que se encuentran. Entonces estas consisten en poner lentejas, ¿no?, con pescado seco, que sería el róbalo, sí, y otro plato, otra comida que se da después de cierta hora de la madrugada, ya, es el mole verde, que también se pone con alberjón. ¿Cuál es el alberjón? Es como si fuera un frijol, pero redondito, ¿no? Este color amarillito. Entonces este se coloca en el mole, y con el pan, el famoso pan birote, ¿no? Ya, y al centro, claro, se ponen tamales de manteca. Entonces, pues es una ofrenda muy, muy bonita, muy significativa, que pues es acompañada a partir de las 10, 11 de la mañana hasta el día siguiente, y son hasta 2 o 3 madrugadas que se la pasan ahí, ¿no? En el lugar de la ofrenda. En el lugar de la ofrenda. Todo el tiempo frente al altar familiar, ¿no? Y con respecto a los muertos. Ahora, ya entrando con el tema de los muertos, bueno, también es un aspecto muy interesante, porque ellos acostumbran, digamos, todo comienza desde antes del día primero y del día dos, como se ha mencionado en el primer programa, ¿no? Todo comienza desde ese vínculo con el que ya está muerto, desde meses antes. Entonces empieza el día 28 del mes de octubre, que es la primera ofrenda que se pone para el día de los difuntos que desgraciadamente mueren en accidente, pueden ser los asesinados, ¿no? O en el caso que está registrado en documentos antiguos, que se registra que había un tipo de muerte, ¿no? Si se mueren de rayo, es una muerte violenta. Entonces a ellos se les pone esta ofrenda. Y de ahí pasamos ya hasta el día 31, que se coloca la ofrenda de los niños, que justamente consiste en poner todo nuevo, ¿no? El petate chiquito, el jarrón chiquito, todo en pequeño, porque es para los niños. ¡Qué belleza! ¿No? Y digamos, ya para el día primero, a las 12 del día, ya se recoge esa ofrenda de los chiquitos y se coloca la ofrenda para los adultos, que justamente ya es una ofrenda nuevamente renovada, ¿no? Así de volver a comprar todo, jarrones, jarras para el agua, el petate, que es muy importante, y todos los objetos que son las ceras, las flores de cempasúchil, ¿no? La flor de terciopelo, y comida como la calabaza, ¿no? El dulce de calabaza, el pollo entero, ¿no? Panes y el plátano largo. Es muy recurrente este elemento del plátano largo. ¿Hay algún porqué? Hasta el momento me han dado referencia de que como los santos, ¿no? Los santos, como igual los difuntos, vienen en alma, ¿no? En espíritu, ellos se llevan la esencia, el aroma. Entonces, por eso también es la importancia del color y del sabor y del olor. ¡Qué maravilla! Es que hay tantos elementos que ir apuntando al respecto de estas ofrendas. Nos vamos a tener que ir a un breve corte y comentaremos con ustedes algo más acerca justamente de esta tradición, de esta ritualidad en torno a los muertos que se lleva a cabo allá en Tetelcingo. Hacemos rapidísimo los saludos. Bueno, pues ya nos está escuchando Ruth Canseco, que ella está en el Distrito Federal, nos dice ya de carrerita, pero seguimos en pie, y con Yancuic, si aún se requiere por allá, por supuesto que siempre se requiere. Un abrazo, querida Rudy, ya nos está escuchando. Nos dice Rufino Tellez, muy interesante la ritualidad de los pueblos como tradición, con sus costumbres para con nuestros muertos, toda una gran faena de menesteres para los rituales. Saludos desde Zacatepec de Hidalgo, Morelos. Indril nos dice, bien, bien, ya escuchándolos y muchas gracias, ya estamos. Carlos Villalobos nos dice, saludos enormes, creo que nos veremos muy pronto y un abrazo de Cantares de la Cuenca. Bueno, pues muchas gracias ya también por estarnos escuchando. Nos vamos a ir a un breve corte, pero les decíamos, regresamos con parte de esta ritualidad de la que estamos hablando en torno a los muertos. También mandamos saludos a los compañeros de Tribus Urbanas que nos están escuchando. Acaba de pasar un evento muy importante de los compañeros, al cual, por supuesto, le dimos la difusión pertinente. Y esperamos que nos comenten en qué acuerdos quedaron en este encuentro tan productivo que seguramente tuvieron. Bueno, pues vámonos rápidamente a un corte y enseguida regresamos con todos ustedes. Nos están escuchando en Iyolaltepeme, el corazón de los pueblos. Iyolaltepeme. Expresiones de los territorios vivos. Continuamos. Un trompo voy a labrar. abuelo enseñó a mi padre. Mi abuelo enseñó a mi padre. Mi padre me enseñó a mí. Mi padre me enseñó a mí. Mi abuelo enseñó a mi padre. Y yo enseñaré a mis hijos a bailar el trompo así. Mi abuelo enseñó a mi padre. Mi padre me enseñó a mí. Mi diversión, madera, mecate y punta. Madera, mecate y punta son todas. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y aquí haciendo planes para los siguientes muertos, ¿verdad? Pues en un ambiente que la verdad es muy agradable aquí en el INAH, en donde estamos transmitiendo. Ya ven, desde todos lados se puede hacer la radio y seguimos haciendo la invitación a que hagamos todos juntos la radio desde tantas trincheras, desde tantos lugares, desde los cuales se tiene y se debe de hablar de nosotros mismos, ¿no? Como lo es este espacio de ritualidad, estos espacios que son esenciales para el ser, ¿no? Como lo que nos estás comentando, Eli, acerca de la ritualidad en Tetelcingo. Sí, que justo es una cosa muy, muy, muy interesante, muy bonita, toda esta ritualidad que se elabora al interior del poblado de Tetelcingo, que se guardan muchas cosas. Y justo en esto del Día de Muertos, que estamos todavía en el mes de noviembre, no es muy interesante porque ellos hablan de que pues entre el 28 y para esta fecha del día 2, bueno, del primero y del segundo de noviembre, pues todavía siguen con ellos, ¿no? Siguen aquí nuestros muertos, siguen aquí conviviendo con nosotros. Y en este caso, pues es muy interesante porque ellos también, todo esto que se les pone en la ofrenda, que fue lo que les comenté rapidísimo, es lo que se van a llevar, ¿no? Al otro lado, donde todavía trabajan, como nos decía Adrián en el primer programa, ¿no? Claro. Ellos siguen trabajando allá, siguen viviendo igual, ¿no? Viviendo en el otro lado. En el otro, ¿no? Ámbito, y sí. Y pues se llevan todos estos objetos que se les compra nuevo, ¿no? Completamente todos los objetos. Y por una razón también, no se vuelve a ocupar el siguiente año, ¿no? Claro. Ya está ocupado porque pues son cosas que se llevan allá, ¿no? Claro. No, y además ahorita pensándolo un poco, me da esta sensación que es como cuando uno va, por ejemplo, a Tepalcingo, ¿no? O va uno a Chalma, o sea, vas como por cosas tan específicas, ¿no? De tus necesidades, que yo así siento que ellos vinieran, ¿no? Ellos vienen como si vinieran al tianguis, a la fiesta del pueblo, porque se llevan cosas que son esenciales. Pues sí, como te digo, no hay... esto no es nada más en el escenario de la casa, es en el escenario de las otras dimensiones, de los gustos, de los sentimientos y de tener cerca, ¿no? Que lleva a agradarlos la música que les gustó, ¿no? Si fueron a Chalma, pues también le traen un pancito del santuario para que se los lleve también. Es decir, de una constante interrelación, ¿no? Tomando en cuenta quién era, cómo era, los gustos y todo eso, ¿verdad? Entonces, vamos a pedirle a Eli que continúe con este 5 para cambiarnos a otra región en un momento más. Sí, solamente recordando, ¿no? Una frase que en algún momento me dijo un informante del pueblo de Cuajumulco, ¿no? Que fue muy, muy, una persona muy importante porque fue el primer informante que tuve, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? En estos momentos todos tenemos a quien esperar, todos tenemos a quien recordar con cariño en estas fechas, ¿no? Y hay que esperarlos con una fiesta que ellos puedan comer rico y acompañarnos, ¿no? Y esto se refería que al final del día, del día 2, hay que recoger todo, ¿no? Claro. Ya no tiene que quedarse nada de la ofrenda, llevarlo al panteón con todo y sus ceras prendidas para que vayan siguiendo su camino y no se vayan a perder, ¿no? Entonces es muy interesante y muy importante cómo se toma la idea de la muerte, ¿no? Que finalmente pues nos acompaña muro a muro, ¿no? Pues sí, a manera de ser un puente para irnos a otra región, platicar muy brevemente como una experiencia que tuve en la Huasteca Hidalguense, ¿verdad? En los pueblos cerca de Huejutla. Ahí yo había hecho amistad con algunas familias, y el día primero, cuando fui, vi que todos estaban con sillas afuera de la casa, y pero mucho más sillas de la gente que estaba, ¿no? Y cuando pasaba yo por un patio, un señor me dijo: vente, Miguel, vente a tomar con nosotros. Él estaba solo y cuatro sillas. Eran sus muertos. Estaban afuera tomando con sus muertos. En Cuentepec, ahora ya cambió, pero en Cuentepec, y yo lo vi, había una tarde de toros nada más para los difuntos. No había público, nada más los de a caballo, los que ponían el braguero, y no había nadie. Decía: es que es para los difuntos, ¿no? Y así nos deslizamos a otra región. Le pedimos a Marco que nos hable de su región, y en torno a lo que estamos discutiendo o platicando. Ahorita, sí, fíjate que ahorita que cuentas eso, Miguel, yo me acordé muchísimo de cuando éramos niños. Antes de en la víspera, ¿no? El 31, salía una procesión, o más bien una comisión de varones, les decían en el pueblo, todos vestidos de blanco, decían que ayunaban para que tengan la fortaleza de ver de frente a la muerte, ¿no? Entonces ayunaban y se iban, ya la gente escuchaba las campanas y sabía que esa hora había que estar ya abriendo las ventanas, echando el copal, ¿no? Haciendo que las ofrendas sumen, porque ellos pasaban, a mí me tocó verlo varias veces, cuando pasaban enfrente de la casa y se iban al panteón. Dicen, a mí eso sí no lo vi, pero sí me decían, que llegaban al panteón entrando donde está la capillita en Xochocotla, hacían como una misa para pedir permiso y que dejaran salir a todas las ánimas, y se regresaban a la iglesia. Entonces, en el momento en que regresaban a la iglesia, pasaban por las calles y la gente ya no volteaba a ver al grupo cuando pasaba, porque decían que detrás de ellos venían todos los parientes difuntos. Llegaban a la iglesia y ahí sí hacían una misa para los difuntos y volvían a tocar las campanas, y la gente sabía que a esa hora ya, a ver, ventanas ya debieron de haber puesto el camino de cempasúchil, porque iban a llegar las visitas, ¿no? Iban a llegar todos los difuntos. Y decían que cuando la gente no ayunaba, cuando la gente no cumplía con esa parte, veía, ¿no? Veía a los muertos, ¿no? Y obviamente, pues eso los espantaba muchísimo, ¿no? Entonces no tenían la fortaleza. Y era bien interesante porque se hacía sentir en un ambiente, pero además, yo sí quisiera diferenciarlo, porque lejos de que fuera algo triste, de que, ay, ya viene la muerte, qué tristeza. No, era alegría, ¿no? O sea, no se volteaba a ver porque era un respeto para ellos. Porque dicen, ya es que ya están descarnados, ¿no? Y era un tanto hay así hay un como, cierto pudor. Ajá, como para que no hubiera una vergüenza. No sé, era diferente el asunto. Pero de que era alegre, porque pues ya viene mi abuelita, ¿no? O sea, ya viene mi papá, o ya viene hasta mi hijo, ¿no? O sea, o yo me acuerdo de mi hermano, ¿no? Que ya, él tuvo una hija que murió muy muy pequeña, y entonces la esperaban, la recibían, ¿no? A la bebé, y la esperaban con esas ganas, ¿no? Y con toda esa alegría, y a la par, cuando ya terminaba todo, tocaban las campanas, perdón, el 2 de noviembre, se juntaba todo, y entonces era, sí, toda la ofrenda se recogía y había que llevarla. Y llegando al panteón, cuando ya se adornaban, se ponían las ofrendas, se adornaban las tumbas, habían unos globos que don Eutimio desde hace muchísimos años hacía, de esos globos de papel de China, como los globos de Cantoya, que echaban cuando terminaban y en la tarde se alumbraban los globos porque llevaban la donita esa llena de lumbre adentro y se veían, entonces la gente decía que era como el adiós a estas ánimas, ¿no? Elementos totalmente diversos, algunos, ¿no? O sea, pero muy muy interesantes, porque sí había todo un espíritu de que, bueno, es la nostalgia de que ya se van, pero pues nos vamos a ver el próximo año, ¿no? Muy interesante en ese sentido. ¿Sí? Y elementos de la ofrenda. Elementos de la ofrenda, esos a mí siempre me gustaron muchísimo, sobre todo porque se hacía el chocolate, ¿no? Se hacía el mole verde, se hacía la calabaza, el dulce de calabaza, en su xocotla, algunos otros dulces, algunos que yo creo que no eran de ahí porque yo no vi tejocotes, árboles de tejocotes en su xocotla, además no son como de la región, pero la gente los conseguía para hacer dulces, ¿sí? Claro. Yo no vi realmente en el pueblo calaveras de dulce, de azúcar, o sea que fuera tradicional, o sea como ahora ya se maneja, ¿no? Pero sí había todos los productos que nacen de la tierra que se acaban de cultivar, ¿no? La flor de cempasúchil, la flor de terciopelo, ¿no? Hay una flor blanca que es pequeñita, ¿no? ¿Eh? La nube, es una chiquitita, ¿no? Ajá, sí, okay. Esa, también al que le llaman el clemolito, ¿no? Que son, claro, sí. Que ahora es ya un cempasúchil chiquitito. Chiquitito. Ajá. Y el uno que es como rojito, ¿no? Que sí. Tiene, va entre esa gama. Y que además utilizan muchísimo para dibujar, ¿no? Era la sal, el agua y el tequesquite, ¿sí? Y el copal, ¿no? Era lo que más yo las, veía. Las semillas, ¿verdad? Las semillas. Ya en alimento. Claro, así es. Entonces, todo eso decía mi abuela que era porque había que comenzar a cultivar, no, a, ¿cómo se dice? A ofertar, ¿no? ¿Qué fue lo que sacamos de la tierra, ¿no? Se sembró lo que se cultiva, lo más es lo que se cosecha, es lo que se pone en la ofrenda en esta temporada y que se comparte, ¿no? Yo creo que sobre todo una buena parte de eso obedece mucho a esa, hay un mito, una leyenda que siempre contaban cuando teníamos que reunirnos para platicar, ¿no? Para organizarnos, y donde decían que hubo en algún momento cuando se juntaron todos los dioses, o más bien cuando se hizo el mundo, se reunieron todos los dioses para que en ese momento se pusieran de acuerdo de formar el mundo. Y entonces cada quien puso algo. Y decían, la tierra se comprometió esa vez a darle de comer al hombre toda su vida. O sea, ¿de qué manera? Pues con todo lo que cosecha, todo lo que va sembrando en ella. Pero a la vez decían que el hombre se comprometió a darle de comer a la tierra con su muerte. Entonces, de ahí viene también la idea, ¿no? Hay una frase que decían en el pueblo tetituga, ¿no? O sea, vamos a sembrar el cuerpo, ¿no? Se siembra el ombligo cuando nacen los niños y se siembra el cuerpo, se devuelve a la tierra cuando muere ya la persona, ¿no? Entonces, se cumple como todo un ciclo bien grande, bien largo, ¿sí? Y que además también el hecho de concebir a la tierra como la que nos alimenta todo el tiempo, como una madre, decían, entonces la muerte también no se percibe, o al menos yo me acuerdo que no lo planteaban como algo malo, sino es algo que nos hace dejar de sufrir, ¿sí? De sufrir de alguna manera la vida, ¿no? Porque en la vida te pasan cosas buenas y cosas malas, y que entonces te acoge, la tierra te acoge, inclusive cuando se hacen las fosas, ¿sí? Se abre un hueco por el lado de donde se va a poner la cabeza para que ahí entre la cabeza sin que reciba la tierra de frente. O sea, es una manera muy cariñosa, ¿no? De que la tierra abraza. La tierra abraza, es muy maternal, pues, ¿no? Entonces, la forma de que rezaban también, había un momento en que se le hablaba al cuerpo como la semilla, ¿no? O sea, la semilla que se va a sembrar, que cuando, que no te angusties cuando sientas que te cae la tierra, ¿no? Porque cuando vuelvas a abrir los ojos, vas a ser planta, vas a ser flor, o sea, una manera diferente, ¿no? De percibirse. Claro que el no ver a un ser querido, al saber que ya no va a estar físicamente con nosotros, es siempre un dolor fuerte, ¿no? Claro. Pero también decían, es un consuelo. Me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, cómo se hacen los novenarios, los últimos 9 días que nos platicaban allá en Xochocotla, Decían, se hacen los novenarios cuando alguien muere, ¿sí? Y levantan el cuerpo, porque forman el cuerpo cuando alguien muere, lo tienden, lo velan y se rezan 9 días, porque decían que era como ir al revés, ¿no? En una cuenta regresiva, cada día representaba un mes de gestación. Entonces comenzaban por el noveno mes, por el octavo y así. Hasta cuando llegaban al primero era cuando se levantaba el cuerpo. Y entonces se juntaba toda la flor, se despedían del cuerpo. Y era una manera así como decir, de todo lo que había, poco a poquito y de manera así, también como para irlo asumiendo. A mí se me hace hasta como todo un tratamiento tanatológico, ¿no? En el que vas aceptando que ya no está y te van conduciendo entre la canción, entre el sentimiento, entre la manera de abrazarse, ¿verdad? A aceptar que el cuerpo ya no está. Y con esta sensación justamente de acogimiento, nos vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con ustedes. Estamos escuchando Iyolaltepeme, el corazón de los pueblos. Iyolaltepeme, el corazón de los pueblos. Ya volvemos. Kawisili, no isqua dinamme yal. Tlasalot le tatini, ipanto kamagmokawa u. Iwangwitsika eheka, kasetati inwika. Tateteka katsotsoma. Nundanyu sabi mepa, que na miso chitnemi Iguanika no kuikatlapal, toka kawaltepe que na mende Iguanika no kuikatlapal, toka kawaltepe que na mende Yo amo Incawi, Incawi damo miki. Cuando oye miki, madagua aquí, mamá ye bueno chin yo. Iguanis manepa ni ampa, Inclaston del Sahanye. Chipal yenso masewal mopatla ishwaka itlatol Nun daño sabi mepa Que na miso chitnemi Iguanika no kuikatlapal Toka kawaltepe que na mene Iguanika no kuikatlapal Toka kawaltepe que na mene Y con esta bellísima música estamos ya de regreso en Iyolaltepeme, el corazón de los pueblos, transmitiendo desde aquí, desde Cuernavaca, Morelos, en las instalaciones de El INAH Morelos. Y queremos enviarle un afectuoso saludo a Titis Chichiltic desde Coajinicuilapa, Guerrero. También a Alejandra Díaz, que hacen una gran labor desde el Tribunal Permanente de los Pueblos, a Tribus Urbanas, que nos hacen saber de su evento del día primero a la 1:30 de la tarde, allá en el Zócalo de Temisco. No se lo pierdan, por favor. Y también nos manda Nat Carranco. Saludos, ya nos está escuchando. Dice que súper la información, que está muy interesante el programa. Muchísimas gracias. ¿Y qué podemos concluir con todo este proceso ritual? Con todo esto que se nos quedan tantísimas cosas, ¿no, Miguel? Sí, yo he disfrutado mucho las intervenciones de mis compañeros porque eso te hace recordar muchas cosas o te hace pensar. Y ahorita lo que está para ya cerrar, si nosotros le vemos mucho el lado de organización social, del efecto que tiene esto en hacer más fuertes los lazos comunitarios, ¿no? de las comunidades, que parece que no tuviera nada que ver esto con la resistencia frente a otras cosas, pero sí, esto es el alma de las cosas que va construyendo sus lazos, ¿no? Y dos cositas que muestran mucho esto cuando hay muertos, no, yo creo que en muchas comunidades, no en todas, es que, por ejemplo, hay una comisión que va a pedir ofrenda, casa por casa, ofrenda por ofrenda, algo, un pan, una fruta, pero que en la tarde o en la nochecita llaman a los niños y se los reparten. Esta acción de digamos, reunir y redistribuir es todo el tiempo. En el ritual, sí, la gente trae sus ofrendas de flores, pero luego esas ofrendas se reparten cuando uno deja su limosna y la gente se va con una flor a su casa. Claro. ¿No? Y en muchas cosas, pero esta cuestión de reunir y redistribuir, no, es una de las cuestiones esenciales de las comunidades. El compartimiento, ¿no? Sí, que hay que apoyar y después redistribuir. Claro. Ese es, y esto es, digo, ahora que están las comunidades tan acosadas por tantas cosas, este, pues eso, digamos, sale a flote, ¿no? Esas, es esencial, ¿no? Como recuperar estos elementos. Justo quería preguntarles eso, o sea, ¿cuál sería el sentido de traer esto que es de los muertos, esto que parece como una cuestión cultural, nada más? Además, ¿qué otros beneficios sociales nos traen? Pues digamos, es lo que acabamos de decir en este momento, ¿no? Que esto se traduce en un reforzar de las redes sociales, de las estructuras sociales, de manifestar de muchas formas el aprecio, el ser mi gente que ha trabajado conmigo, que hemos trabajado, ¿no?, a través de todo esto. Es uno de los aspectos, pero vamos a dejar que mis demás compañeros pues también nos aporten y nos despidan. Bueno, creo que a esto que dice Miguel, creo que se le podría unir también mucho lo que es la idea del trabajo de todos, ¿no? Todo el tiempo en las ofrendas se ve de una forma muy, muy presente el trabajo de todos, y es muy, muy importante. Entonces, vuelvo a caer con las ofrendas que se le hacen a las imágenes, ¿no? Que son grupos de personas, que en este caso, pues las mayordomías, ¿no? Que en algún momento dicen, bueno, es que es momento de participar, es momento de dar de corazón. Y si no lo es y no lo haces así, es porque entonces lo estás haciendo de mala gana, ¿no? Y entonces te va a ir mal tal vez en el año. Entonces, este trabajo que se hace es observar precisamente el trabajo social, agrupamiento, cómo trabaja estos grupos, ¿no? Y qué tan importante es que es finalmente el trabajo de todos, no nada más individual, ¿no? Que hoy en día, pues, es como que un trabajo individual cada quien, pero en las poblaciones es diferente en ese sentido. Todos trabajamos para todos. Y además valida, ¿no? En el momento en que hay un conocimiento que se comparte, ¿no?, un sentimiento que se comparte, valida muchas cosas, ¿no? Valida el rasgo de la identidad. Digo, yo me acuerdo esta vez que fuimos a Huesca y que ahí hay una pinta de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Donde y hay, no me acuerdo exactamente la frase, pero hablaba de que acompáñenos, ¿no?, la Virgen. Ahora sí que protégenos con tu manto, esa Virgen de Guadalupe que acompañó el movimiento de la independencia, ¿no? La misma Revolución Mexicana y varios movimientos que son por defensa de la tierra, ¿no? Y que se siga ligando esa tierra que es también el lado femenino del mundo y que también es la misma muerte que nos come y que nos acoge, pero que también nos alimentó. Entonces, es toda esa gama y que se valida. Entonces, cuando vemos que todos lo hacemos, donde nos compartimos el trabajo, la comida, la vida, entonces nos damos cuenta que lo que estamos haciendo no solamente es verdad, sino pareciera que también es justo y que vale la pena pelear por él o vale la vida pelear por él, ¿no? Acompáñanos en nuestra lucha, es lo que se le pide a la Virgen, ¿no? Y es necesario precisamente que nos vayamos acompañando del conocimiento, así como nos vamos haciendo el acompañamiento también de... Sí, y me acordaba mucho, las calacas, los versos de las calacas ponen a la muerte siempre desafiando al poder. Sí, ¿o no? Claro que tiene una cuestión ahí desde Posada, ¿no? Que tenía todo un rollo ideológico. Como decía la viejita, ¿no? Ahí nos emparejamos todos. Ahí nos emparejamos todos, ¿no? Y eso creo que... Poderosos y no poderosos, ahí nos emparejamos. Ahí nos emparejamos todos. Y creo que esa es la parte que también tiene una connotación muy importante y una raíz fuerte, ¿no? Bueno, No, sí, ya estamos en el límite del tiempo, pero a mí me gustaría si gustan agregar algo. Pues creo que alguna otra cosa que se podría ahondar y creo que hay muchísimo material son las historias, ¿no? Las anécdotas. ¿Qué pasa cuando no crees en los muertos, ¿no? Que vienen o no. Entonces se van construyendo ahí unas imágenes impresionantes, ¿no? Que si vienen y van saliendo de la iglesia, todo el grupo, ¿no? Mi familiar con el amigo, ¿no? Y todos vienen, pero si no lo crees, aguas, ¿no? Entonces, claro. Por ahí recordándome una anécdota de Don Marino en Cuajomulco, ¿no? De pronto me decía, es que eso sí existe, ¿no? Y te voy a contar una anécdota. Entonces sale todo el grupo de los muertitos, todas las almas, y cada quien va a su casa. Entonces hay una señora que le dice a la otra, dice, te voy a invitar a mi casa porque mi esposo me está esperando. Llegan a la casa y no hay nada porque el señor no sabía cocinar. Pero eso sí, compró todo. ¡Ah, qué bien! ¿No? Entonces compró cada uno de los elementos para hacer la ofrenda porque él se acordaba, ¿no? Que su esposa sí lo hacía, pero no lo hizo. Entonces lo dejó en la cocina y después de las 12 de la noche se asoma el señor y se asoman los niños, más bien el señor, y dice, China, ahí están, y están cocinando todos, ¿no? Todos en alma. Se supone que llega la señora y dice, China, pues no hizo la comida, pues vamos a hacerla nosotros. Los ¿no? invitados haciendo la comida. Y eso solamente, ¿no? De pronto rescatar estas historias, esas anécdotas que de pronto pues sacan una risa, pero pues es interesante, ¿no? Cómo se ve la muerte que sí existe, ¿no? Claro. Sí, pues claro. Hay que hacer los demás programas también de todo esto, ¿no? Todos el de tema. Leyendas. No, bueno, sí invitarlos a que sigan escuchando Yo la TPM cada miércoles. A partir de las 12 del día. Uh-huh. Y bueno, pues agradecer de alguna manera que se dé esta posibilidad, ¿no? En la cual se pueden mezclar estos esfuerzos para poder pues, compartir. Es que luego todo esto a lo mejor se escribe, pero no todos lo leen. Y es más chido, yo creo que toda la gente está más acostumbrada a escuchar, ¿no? No, y lo genial de esto, ¿no? Que podemos además hacer una interlocución con quienes están haciendo estas investigaciones. Es muy importante que nosotros también podamos intervenir, ¿no? De alguna manera y hasta sacarles jugo. Ya lo irán viendo. Nada más que el público agarre confianza, ¿no? Ir sacando jugo de estas investigaciones, de estos conocimientos que ustedes muy amablemente han ido sistematizando y que han compartido de una o de otra manera con el resto de la sociedad. Pues agradecemos al Centro Ina Morelos el que nos esté albergando en este momento para la realización de Yola al TPM y por supuesto los esperamos a todos ustedes el próximo miércoles. Hoy en el estudio tuvimos a Elizabeth Hernández. Muchas gracias. Pues muchas gracias al espacio y a esta intervención que se ha hecho, ¿no? Que a dar a conocer todo lo que, pues, poco o mucho lo que hacemos, ¿no? Como investigadores, de pronto es un trabajo bastante pesado, pero es muy, muy, muy interesante, muy rico, ¿no? Muchísimas muy sabroso. Gracias a todos, ¿no? Muchas gracias. Marco Antonio Tafoya. Pues muchas gracias y ahí nos emparejaremos, ¿no? Miguel Moraita, muchísimas más tarde, gracias. Que temprano. muchas gracias a todos porque hace que sea posible, a los que nos están escuchando o nos van a escuchar, muchas gracias a todas esas comunidades y familias que nos han brindado el conocimiento, que lo único que estamos haciendo es pues socializarlo para que compartamos, ¿no? Y hasta la próxima, gracias. Nos escuchamos entonces el próximo miércoles, esperamos sus comentarios en el Facebook y en los respectivos blogs, tanto en el de Yola al TPM como Tzilincali y Canción Indígena Contemporánea .blogspot.mx y también busquen el programa de hoy en el blog de Yola al TPM. También pudieron observarnos los que tuvieron oportunidad a través de el Ustream y en combinación con el Facebook de Ina Morelos. Bueno, pues en todos estos espacios esperamos sus comentarios. Mi nombre es Alma Leticia Benítez, en controles, en comunicación, Carlos Bernal, producción, Marco Antonio Tafoya, y los esperamos la siguiente semana. Tzilincali Radio y el Centro Ina Morelos presentan Yola al TPM, expresiones de los territorios vivos. Entrevistas, reflexiones, música y poesía. Manifestaciones de la vida y lo que se vive en el estado de Morelos. Yola al TPM, el corazón de los pueblos. Comenzamos.